Jueves de la primera semana de Adviento, Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos 21 y del 24 al 27. En aquel tiempo Jesús dijo: No son los que me dicen Señor, Señor, los que entrarán en el reino de los cielos, sino los que cumplan la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Así todo el que escucha las palabras que acabo de decir y las pone en práctica puede compararse a un hombre sensato que edificó su casa sobre roca. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa, pero ésta no se derrumbó porque estaba construida sobre roca. Al contrario, el que escucha mis palabras y no las practica puede compararse a un hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa. Esta se derrumbó y su ruina fue grande. Palabra del Señor. Jesús previamente, inmediatamente, previo al Evangelio que hoy nos ofrece la Iglesia, que acabamos de escuchar, ha hablado en este capítulo 7 de San Mateo, ha hablado de los falsos profetas, es decir, aquellos que pretenden ser profetas, enseñar, sobre todo enseñar en materia religiosa, pero que son malos maestros, como dirá Jesús, son lobos vestidos con piel de oveja. En especial, Cristo se está refiriendo a los escribas y fariseos, los cuales decían ser maestros del pueblo, pero eran malos maestros, porque si bien hablaban mucho de Dios, no cumplían con la voluntad del Padre. O peor aún, persiguieron y crucificaron a Jesús, estos maestros. Por eso el Señor dirá, son estos y otros, en todas las épocas, lobos con piel de oveja. Por eso, acto seguido, y así empieza hoy el Evangelio, dice que no todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Con lo cual, para crecer en la vida de la fe, en la vida cristiana, y para salvarse en última instancia, no alcanza solo con tener fe, no alcanza solo con hablar de Dios, con creer en Él, como decimos de una manera más común o más vulgar, no alcanza simplemente con llenarse la boca hablando de Dios o hablando de la fe, sino que además de decir Señor, Señor, hay que cumplir en especial la voluntad del Padre, es decir, hacer actos de amor, porque Dios es amor, con lo cual estamos cerca de Dios y expresamos así nuestra fe en Él cuando cumplimos actos de amor, porque Dios es amor, así dice San Juan, Dios es amor, pero no cualquier amor, sino un amor especial, un amor divino, un amor que llamamos caridad. No cualquier amor expresa la voluntad de Dios. Muchas veces las personas confundidas usan la palabra amor para justificar realidades que tienen que ver más con el pecado que con la caridad. Se usa a veces la palabra amor para defender actitudes claramente egoístas, vanidosas, lujuriosas, etc. Y eso ciertamente no es amor. Por más que digamos que lo hacemos por amor, en realidad no es amor. Ocurre que la palabra amor hoy está muy bastardeada y se usa esa palabra como un comodín para cualquier cosa. Pero no es así. El amor en Dios es una cosa muy precisa. Y tiene que ver con la cruz. Como característica principal, el amor de Dios es cruz, es dolor, es entrega. Es el sacrificio que vemos Jesús ha hecho por amor a su Padre en la cruz y por amor a nosotros en la cruz. De modo que cumplir la voluntad de Dios es amar, pero no solo cuando el amor o los actos de amor generan placer sensible. A veces ocurre eso y no está mal que las acciones de amor generen placer sensible, porque el placer sensible es una cosa buena y necesaria en nuestra vida, siempre y cuando sea un placer sensible ordenado, racional y no meramente pasional o pecaminoso. Pero convengamos también que muchas veces el cumplir la voluntad de Dios, como ha hecho Cristo con su Padre, implicará entrega, sufrimiento. Amar para siempre. Amar, como dice la fórmula matrimonial, hasta el final, hasta la muerte. Hasta que la muerte los separe. Esa es la entrega. Ese es el tipo de amor que el Padre espera de nosotros. Un amor fiel. Y para que sea fiel, a veces también será un amor sufriente, un amor doloroso. Un amor que se realiza, se expresa, se actualiza en la misa. En la misa ofrecemos el pan y el vino para que sea transformado ese pan y ese vino, transformado en Jesucristo, a través de una oblación, de un sacrificio. Y en esa oblación, en esa entrega, no solamente entregamos pan y vino, sino que entregamos nuestra propia vida, que entra en esa lógica del sacrificio. De modo que cumplir la voluntad de Dios y no simplemente decirle Señor, Señor, es hacer actos de amor y muchas veces actos de dolor como expresión de esa voluntad del Padre. El apóstol Santiago dice que una fe sin obras, sin caridad, es una fe muerta. Es lo mismo que dice hoy Jesús en el Evangelio. No todo el que diga Señor, Señor, se salvará, entrará al reino de los cielos. La necesidad de las obras, entonces, porque como dice un refrán, obras son amores y no buenas razones. No alcanza con dar razones, explicaciones, hablar sobre la belleza, la grandeza de Dios, no alcanza con eso. También eso lo hacían los escribas y fariseos. Se trata pues de cumplir el proyecto de Dios en nuestra vida, y en especial amar la cruz. Y cuando digo amar la cruz, no me refiero a una cruz de palos, ciertamente, ¿eh? No es una madera. La cruz a la cual me refiero es la cruz de cada uno, la cruz cotidiana, la cruz de la vida, la cruz de todos los días, la cruz de padecer defectos propios, defectos ajenos, la cruz de cargar con algún tipo de molestia, dolor físico, psicológico, espiritual, y cargarlo sin quejarnos, como ha hecho Cristo, que no se ha quejado. La cruz que tiene que ver, por ejemplo, con cumplir fielmente la voluntad del Padre en el deber de Estado, ser fiel al propio deber de Estado, es una cruz también. Ser buen padre todos los días, atender a los hijos, estar pendiente de ellos, no confiar en la educación de los hijos a la tecnología o a otras personas simplemente por comodidad, porque convengamos que muchos padres, incluso cristianos, tienen esa inclinación por una cuestión de espíritu cómodo, desentenderse en buena medida de la educación de los hijos. Porque ciertamente educar a los hijos es una cruz, porque eso implica tiempo, dedicación, y quizás dejar de hacer cosas que me gustan para hacer otras cosas que me gustan menos, pero que son la expresión de la voluntad de Dios en la educación de los hijos. Bueno, un solo ejemplo de este cumplimiento del deber de Estado, podríamos abundar en ejemplos, pero eso también es amar la cruz y cumplir la voluntad del Padre. El fiel cumplimiento como esposo, como esposa, como padre, madre, como consagrado, como estudiante, etc. El fiel cumplimiento del propio deber de Estado. Sin escapismos más placenteros, pero que nos alejarán de Dios. Digamos también algo más, y es que el pecado original afectó más, así lo enseña Santo Tomás de Aquino, así lo enseña la teología también, la experiencia. El pecado original afectó más la voluntad que la inteligencia. ¿Qué significa esto? Que es más fácil conocer la verdad que practicarla. Es más fácil tener fe, porque la fe reside en la inteligencia, porque la fe tiene que ver con la verdad que Dios revela, que Dios enseña, y el objeto de la inteligencia es la verdad. Es más fácil tener fe, adherir a esa verdad, e incluso profesarla con los labios, Señor, Señor, que practicarla. La voluntad está más herida, más dañada por el pecado original. Cuesta más amar que conocer. Eso queremos decir. Y los actos de amor tienen que ver con la voluntad, con el cumplimiento, con el ejercicio de acciones voluntarias. Esto es más difícil. Cristo entonces hoy nos dice que pongamos especial dedicación en aquello que cuesta más, que es no tanto creer, sino adherir día a día al plan de Dios sobre nuestra vida. Y pedir la gracia: Señor, sé que estoy herido, sé que me cuesta amar, sé que tiendo al egoísmo, sé que amo mal, sé que soy autorreferencial en mi relación con vos y con los demás. Señor, dame la gracia, curame, puesto que mi voluntad está dañada más que la inteligencia, dame la gracia para poder amar bien, cumplir tu voluntad. Una última aclaración, y es que cuando hablamos de cumplir la voluntad del Padre, no debemos entenderlo solo con hacer cosas, hacer acciones positivas, actos, actitudes. La voluntad del Padre, eventualmente, en nosotros, significará no hacer nada. Como Cristo en la cruz, que cuando más amó a su Padre y más amó a nosotros, fue cuando menos hizo en actitudes exteriores, porque clavado en una cruz no podía hacer mucho. Más bien no podía hacer nada. Salvo amar. Es decir, el cumplir la voluntad del Padre no es actividad, inventarse cosas, ver cómo puedo agradar a Dios y a los demás haciendo cosas. No. A veces implicará padecer, sufrir, entregar, silenciar, ofrecer en silencio. Eso. Y eso también será amor a Dios y amor a los demás. Ese no hacer nada o ese hacer silencio o ese simplemente escuchar. Por ejemplo, una persona cuando me quiere hablar porque necesita hablar, desahogarse, y yo la tengo que escuchar y darle de mi tiempo. No debo estar con la persona pensando con la cabeza que me quiero ir, que quiero irme lo antes posible porque tengo que cumplir la voluntad del Padre haciendo tal o cual cosa. No debo pensar en ese momento si la persona está hablándome o necesita hablar y desahogarse. No debo pensar que debo cortar cuanto antes porque tengo que cumplir la voluntad de Dios en otro ámbito, en otro lugar. No, no. La voluntad de Dios ahí será padecer, es decir, escuchar. Quizás ni siquiera aconsejar al otro, porque si el otro no me pide consejo, no debo dárselo. Pero en esa actitud más pasiva, más receptiva, más silenciosa, también se manifestará nuestro amor, nuestro cumplimiento de la voluntad de Dios. Como Cristo, repito que en la cruz hizo muy poco o nada en cuanto a actividad exterior, pero amó, ofreció, padeció y silenció. Bueno, esto también será en nuestra vida, por lo menos en algunos momentos de nuestra vida. Junto con las acciones exteriores, las cuales también son importantes, pero no solamente estas. No debemos caer en el activismo. Bien, que el Señor nos ayude a crecer en este Evangelio de hoy. Que tengan un buen día y que Dios los bendiga.